Funda mía, tú quisieras ver, quisieras vivir lo que yo vivo todos los días. Cuando yo me desplazo por una tarima, la gente no sabe qué hacer. Cada vez que me invento una rima, parece que drogo y lo pongo a hueler. Yo canto perico y pastilla y en lo comercial no se me ve el hilo. Tengo dinero tan viejo que en vez de pa'l banco lo llevo al asilo. Saludo a mis falsos pupilos, lo están haciendo bien. Lo tengo viajando y lo tengo contando un par de billetes de 100. Pero no se me vire ninguno. Yo espero que no. Yo he querido con Gandel y con cantante, y el que sigue vivo soy yo. Y si están pegados, con gusto los despego. Muchos lo agradecen, me lo dijo Teo. Tengo una caleta a mi pana que ya no me importa si otra canción pego. Ustedes están en delay, ey. Ya lo borré como un fade. Esto no se compra en eBay, ni está en una caja con play. Sigan hablando, yo sigo facturando. Que tantos son los views que piensan que lo estoy comprando. Y no saben lo que me he tenido que joder. Abría la nevera y no tenía que comer. Cogí la disciplina y en mi Dios puse la fe. Me dio la bendición y coroné. Ahora venía lo tú. En vez de estar hablando. Fama, menos problemas, no hay drama. Drama. Más mujeres tratando de llegar a mi casa antes que me acueste en mi cama. No me hable mierda si sale de mi crew. Si es fácil, pues vení a lo tú. No bebo, pero antes que llegue la disco, compro más botellas que tú. Yo sé que las redes lo ves, yo cobro diario y tú cobras el mes. Sí. Y sigo tranquilo en la jet mientras tú gastabas invertido frontier. Ch-ch-ch. En la casa del Caribe, ya me siento como pibe. Valderrama, yo ya tengo la fama, ahora solo el negocio y lana. Un 12 con mis voces y sal de tu casa a nombre de José. Y eso que ni me conoce, llegamos a la disco y no bebo ni roce. Tengo a tu mujer en todas las poses, tú no vales más que mi closet. Me mandé a hacer la cadena, fueron como 212. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, sin vender kilos hice un millón. Mi disco se fue número uno en los Billboard el mismo día que salí de prisión. Y yo soy millonario, pero mi mujer está haciendo más tica que tú. Y si me matan mañana, que pongan un AK con los kilos en el ataúd. Vestido todo rojo como Deadpool. Las cortas y los palos son todas. Full número uno, los más vistos en YouTube. 50,000 encima como Farru. Certificado por la RIA, todo el ticket que yo hago, ustedes nunca lo van a hacer. Y todos estos cabrones le meten cabrón, pero todos se parecen a Anuel. Yo tengo un R que dispara 3 en 3. 40,000 pies, estoy chido en el jet. Preso 2 años, pero yo nunca choteé. Y a todos estos cabrones la cara yo me la metí.